43 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Hoy nos vamos a fijar en novedades que tienen que ver con iniciativas formativas que llegan a través de la Fundación MOVEX, el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Además, con una iniciativa en ese sentido, en este ámbito formativo muy importante, de la que se va a cumplir su tercera edición. Estamos hablando del Máster Piel Design, que ya decimos, llega a esa tercera edición y que durante 3 meses hasta diciembre va a desarrollarse en nuestra localidad principalmente. Vamos a conocer ahora todos los detalles con un buen número de diseñadores, de jóvenes que llegan para formarse en torno a lo que es el sector de la piel. Esto además supone promoción incluso para nuestra localidad y para el sector marroquinero fuera de nuestra localidad. Y por tanto ya decimos que une diferentes facetas muy positivas para nuestra población. Queremos conocer en detalle cómo se va a desarrollar esa tercera edición. Ya en su momento lo anticipamos junto a Javier Gallego, gerente de MOVEX, y precisamente con él y también con el director de ese máster en piel, Juan Carlos Santos. Con ambos vamos a hablar durante los próximos minutos. Están allí en MOVEX, ultimando los preparativos para el inicio de las clases a partir de mañana. Y como decimos, vamos a conversar con ellos durante los próximos minutos. Bienvenidos, buenas tardes. Carlos. Hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como decimos, bueno, pues ya llega el día de poner en marcha esta iniciativa, que es sin duda uno de los proyectos más destacados en el plano formativo, ¿no?, para MOVEX a lo largo del año. Sí, es una iniciativa que esperemos se consolide, que ya va por la tercera edición, que nos parecía que era la edición fundamental para consolidar esta acción, y que para nosotros es una actividad estratégica, una actividad clave, puesto que el que lleguen hasta nuestra localidad profesionales del mundo del diseño y conozcan mano a mano la realidad del pueblo, de la fábrica y de las técnicas que desarrollan en Ubrique los artesanos, pues es fundamental si queremos que el mundo del diseño cuente con nosotros a la hora de producir sus colecciones, ¿no? Agradecer al Centro Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid y a la Fundación Loewe el que sigan apoyando esta iniciativa, y a los dos directores, a Enrique Loewe y a Juan Carlos Santos, el que confíen una vez más en Ubrique para poder desarrollar esta iniciativa, que ha despertado interés también en otras zonas donde hay un foco de artesanía, y que ellos generosamente pues han confiado en Ubrique y siguen apostando por Ubrique para desarrollarla. Ahora vamos a entrar en detalle con respecto a lo que supone, ¿no?, este máster en piel, esta edición en concreto. Iremos con Juan Carlos Santos. En general, como decimos, bueno, pues una nueva edición que, por tanto, la percibís como lo que sería la consolidación, ¿no? Porque además se viene hablando de distintas posibilidades, como incluso me comentaban, ¿no?, la posibilidad de una edición, podemos decir, a nivel internacional, porque había interés de personas de otros países, pero esto tendría ya que ofrecerse en otros idiomas. Así que hay varias posibilidades abiertas, ¿no? Sí, es decir, nosotros lo consideramos la tercera como la de consolidación, puesto que hemos cambiado fecha. Inicialmente se hacía de marzo a junio, pero decidimos en la última edición ajustarlo un poco al calendario escolar para que los alumnos que terminan el curso en junio y que durante las vacaciones piensan en o deciden qué actividades van a iniciar, van a desarrollar en el curso siguiente, pues pudieran incorporarse a Piel Design en septiembre, ¿no? Por eso el cambio de fecha y el realizarlo ahora a partir de septiembre y hasta las Navidades. Como tú bien decías, hemos recibido en las ediciones anteriores alumnos de otras nacionalidades, pero siempre de habla hispana. Hemos tenido alumnos desde México, Argentina, Colombia, pero para poder hacer otra segunda edición, quizás en la fecha que estaban anteriormente desarrollándose, de marzo a junio, ya deberíamos ajustar los contenidos y debería hacerse en inglés, lo cual pues implica también ajustar profesorado, formar gente para que pueda impartirlas en inglés, con lo cual digamos que a nivel logístico requiere un ajuste mayor, y esa posibilidad existe, esa posibilidad está, incluso tenemos demandas de alumnos de otros países para poder hacerlo, pero es una cuestión que queda abierta para el próximo año, ¿no? Ahora de momento lo que hemos hecho ha sido ajustar para los de habla hispana la fecha, el calendario que creíamos más lógico para que coincidiese con el calendario escolar, y por lo tanto pues esta tercera edición se

estamos hablando de 4 diseñadores importantes, más luego a nivel de proveedores, pues en Ubrique prácticamente vienen la inmensa mayoría. Estamos hablando de 8 o 9 proveedores diferentes, casas de proveedores. Alfonso Morant, por ejemplo, que viene desde Alicante, desde el norte, desde Barcelona, desde Igualada también han venido en las 2 ediciones anteriores representando a casas catalanas y a la cátedra que hay allí de curtición un par de personas. Texpetrel también ha colaborado en las 2 ediciones anteriores. Y ya te digo que en este caso estamos hablando de entre 8 o 10 personas que pueden medir a nivel de curtición, ¿no? Y de componentes. Y luego los alumnos pues visitan, tienen como actividades también la visita a las distintas casas de herrajes, cremallera, colas, para ver todo lo que tienen e incorporar en sus colecciones, que en el segundo y tercer módulo pues ellos desarrollan y utilizan, ¿no? Ahora iremos con el contenido, la programación, con Juan Carlos Santos, de lo que es este máster. Y bueno, perfecto. Pues simplemente, aunque sea a nivel genérico, decir que esta iniciativa supone, además de la promoción del propio sector, ¿no?, fuera de nuestra frontera y de cara a lo que va a ser la cantera de diseñadores del futuro, que conozcan dónde está Ubrique, lo bien que se trabaja aquí y que hagan sus colecciones aquí en nuestra localidad, ¿no? Como decías, esto de cara al futuro, pero también hay algo muy concreto ahora mismo, que es hay un movimiento de un determinado número de personas, como promoción turística incluso ya, pues una serie de gastos que se van a desarrollar aquí en nuestra localidad, ¿no? Evidentemente, a lo largo de los 3 meses, además de los alumnos que residen aquí habitualmente durante los 3 meses, generamos un movimiento de proveedores, de diseñadores que vienen para impartir clases, de profesionales del mundo de la universidad también, que vienen desde el Centro de Moda de Madrid o desde la propia Fundación Loewe o la Casa Loewe, que generosamente han participado en la impartición de algunas casas. En el módulo final, en el último módulo que os contará ahora Juan Carlos, participan varias marcas que dan un briefing para que los alumnos desarrollen una mini colección con referencia o acorde con ese briefing que ellos realizan, y eso supone pues un movimiento de personas interesante para nosotros, ¿no? A nivel de promoción, como tú dices, no solo a nivel turístico, sino que estos alumnos, el que conozcan la técnica y se lleven los contactos, tanto de proveedores, fabricantes, como de la propia zona, pues implica, como siempre hemos hablado, una cantera de embajadores del pueblo, allá donde van, ¿no? A Madrid, Barcelona, Bilbao y de los distintos lugares de los que proceden. Pues si te parece, Javier, vamos a quedarnos también con Juan Carlos Santos, como decíamos, director del Máster Piel Design, y que conoce, evidentemente, bueno, pues con más detalle nos va a ofrecer, ¿no?, lo que va a ser esa programación, los módulos. Y si te parece, como decimos, vamos a hablar también con él, ¿no? Sí. Pues Juan Carlos Santos, bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes, Tocayo, ¿cómo estás? Bueno, pues con Juan... Ya de vuelta otra vez con vosotros. Con Juan Carlos, que creo que hemos conversado en alguna que otra oportunidad en las anteriores ediciones, que es, por recordarlo, codirector sería, ¿no?, del máster. Sí, yo dirijo el máster con Enrique Loewe, lo dijimos entre los dos, definimos toda la parte de conceptualización y el enfoque, sobre todo lo que es una apuesta para pelear por un nuevo concepto de artesanía mucho más moderno y un nuevo concepto de lujo mucho más interesante, y a partir de ahí yo ya me quedo aquí los 3 meses desarrollando, no solo dirigiendo, sino impartiendo toda la parte más teórica de este máster. Entramos, si te parece, lo que es la programación. Mañana comienzan las clases durante 3 meses. Coméntanos los módulos, en qué van a consistir, incluso también desde dónde proceden esos 16 alumnos, decíamos 2 de ellos ubriqueños, ¿no? Efectivamente. Bueno, la filosofía del máster, que ya se va consolidando y va teniendo ya una imagen a nivel nacional muy fuerte, ya estamos abriendo camino en América Latina, es fundamentalmente formar diseñadores especializados en el mundo de la piel y particularmente en el campo de la marroquinería. Entonces, el perfil de la mayor parte de los alumnos es el de diseñadores de moda, pero también vienen arquitectos, vienen especialistas en comunicación visual, vienen en personas de otras áreas creativas, precisamente para tener un campo, digamos, de cultivo, de creación mucho más interesante. Y aunque la finalidad es formar diseñadores, estamos convencidos que para diseñar hay que tener un profundo conocimiento de cuál es la forma de trabajar la piel. Entonces, durante estos 3 meses, más del 50% del tiempo van a estar trabajando en taller, aprendiendo a cortar, a pegar, a empastar, a coser, y de hecho la mayor parte de los productos de las prácticas son bolsos que hacen ellos mismos. Básicamente tenemos tres módulos. En el primero es un módulo de aproximación al mundo de la piel, sin pensar todavía en los bolsos, donde trabajan formas más o menos abstractas para practicar todos los oficios relacionados con la piel, al mismo tiempo que aprenden todo lo que son las técnicas de conceptualización de diseño. En el segundo módulo ya se especializan en lo que es la parte más técnica de la fabricación del bolso, desarrollan varios bolsos de distintas complejidades para entender todas las partes que tiene y todas las posibilidades en el diseño de los bolsos. Y ya en la tercera parte, el tercer módulo, desarrollan una colección integral que parte desde la investigación de mercado hasta la comunicación final del concepto de colección, y eso lo realizamos en colaboración con varias marcas para las cuales ellos realizan el proyecto. O sea, el año pasado se hizo un proyecto para Loewe, otro para Del Pozo y otro para Desigual. Este año tenemos más propuestas de marcas que quieren participar en este juego, y de hecho lo que estaríamos interesados sería que hubiera también alguna marca o alguna pequeña empresa de Ubrique que participase, porque creemos que hay que dar un salto cualitativo en Ubrique y que las empresas tienen que empezar ya a crear y a promover una marca propia. Que está muy bien fabricar para otros, pero se están perdiendo un elemento de competitividad en el mercado y sobre todo una fuente de ingresos y de márgenes importantísimo, como es el vender un producto con una marca propia. Y nos gustaría que este máster colaborase o contribuyese de alguna forma a ayudar a empresas de Ubrique a avanzar en el campo del diseño y de la marca propia. Decíamos, 16 alumnos, dos ubriqueños, ¿el resto de dónde proceden? Pues vienen de Argentina, de México y de Colombia, y luego todo el resto ya vienen de España. De España vienen desde Galicia, Cataluña, Valencia, Canarias, Madrid y un poquito de Andalucía, me parece que hay una de Málaga o de Jaén, pero del resto vienen prácticamente de toda España. Todos ellos, como decimos, van a estar aquí estos tres meses con la impartición de esos tres módulos. Y aparte hay una serie de clases magistrales que cuentan con destacados profesionales, ¿no? Y junto a diseñadores, o sea que hay un gran número de colaboradores a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Sí, es un número de colaboradores que va aumentando constantemente porque la verdad es que cada vez nos solicitan más personas venir a contar la experiencia que tienen, el campo que dominan. Entonces, aparte de lo que son los diseñadores muy reconocidos, tenemos los cuatro mejores diseñadores en piel que imparten unos workshops de creación de varios días. Aparte de las clases magistrales que dan Enrique Loewe o Pedro Mansilla, que es el sociólogo de la moda, o Fernando, que es el presidente Agata Ruiz de la Prada, o Susana Campuzano, que es la directora del máster del Instituto de Empresa del Lujo. Aparte de esto y de profesores, vienen muchos creadores a contar su experiencia. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es les hacemos una invitación a los que están interesados, corremos con los gastos del viaje, y viene pues gente como Todo Muta de Sevilla, o viene como Candela Courts de Madrid. Son creadores que quieren participar de alguna forma en la experiencia de este máster, que además es muy innovador en cuanto a metodología. No hay clases, es todo un concepto de workshop permanentemente, donde los alumnos en grupo se enfrentan a retos y nosotros les vamos ayudando a solucionarlos. Pero no hay un enfoque tradicional de clases teóricas. Y de hecho, bueno, pues las colecciones que finalmente salen adelante perfectamente podrían estar en los escaparates de marcas de lujo, porque de hecho, como nos comentabas, grandes marcas se interesan, ¿no?, en estos proyectos, ¿no? La idea, normalmente lo que buscan las grandes marcas de entrada es encontrar un poco de frescura. No buscan ya una colección que vaya a salir de la propuesta que le hacen los alumnos para empezar a producirla, sino lo que van buscando son ideas un poco más rompedoras que, aunque no las produzcan, les sirvan, digamos, para resituarse un poco en un mercado tan cambiante como es el del mundo del lujo y de la marroquinería, y con la perspectiva luego de contratar a parte de los alumnos. Normalmente empiezan en plan de prácticas y a partir de ahí ya se abre la posibilidad de que continúen trabajando con ellos. ¿Podríamos estar hablando del máster en piel más importante en toda España? Bueno, eso sin lugar a dudas, pero es que particularmente tampoco conocemos que haya ningún máster de estas características a nivel internacional. En Italia hay máster de piel exclusivamente, pero fundamentalmente lo hay de complemento, donde están tanto la piel como otro tipo de materiales. No hay un curso de estas características ahora mismo en ninguna parte del mundo. Por eso es muy interesante la propuesta que estamos preparando para internacionalizarlo. Precisamente, ¿no? Te lo preguntaba por eso mismo, ¿no? Porque a veces se ve aquí, a nivel local, pero, y estamos hablando además de la tercera edición, como si fuera algo que de todas formas se puede realizar en otros lugares, y no, es una iniciativa novedosa en este campo y bueno, pues que va por delante de lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, ya hemos visto que empiezan a salir iniciativas que intentan de alguna forma seguir este camino, no te voy a decir copiar, porque no, pero es que hay una cosa clara, y es que hay un boom ahora mismo con el mundo del accesorio en piel. Hay un boom con la búsqueda de un nuevo lujo, que no es el lujo tradicional. Hay un boom de la nueva artesanía, que tampoco es artesanía tradicional, que tiene que ser desarrollada con una perspectiva mucho más abierta, más innovadora, más rompedora, más moderna. Y todas estas booms pues están haciendo que las escuelas les interese abrir campo. Entonces, lo que pasa es que nosotros ya llevamos, digamos, unos cuantos cuerpos de ventaja, porque empezamos ya hace 3 años con esta iniciativa. Decíamos, las clases, principalmente aquí en Ubrique, no sé si se desplazan los alumnos a otros lugares al cabo del curso. No, las clases las hacemos íntegramente aquí. Luego, al terminar el curso, lo que hay es un viaje que será voluntario a las ferias internacionales, fundamentalmente a MIPEL o a LINEAPEL o a MICUIR en París. Pero eso ya son viajes que, nosotros facilitamos para los que están interesados. Realmente todo el curso lo hacemos aquí, es una verdadera inmersión. Estas 16 personas viviendo 3 meses en Ubrique, yo creo que es una de las cosas mejor que nos puede pasar. Te lo digo además por la experiencia de los 2 años anteriores, cómo se han integrado en el pueblo, cómo han disfrutado y cómo les ha cambiado a muchos hasta la vida el tener una experiencia vital como la que es la vida que han hecho aquí en Ubrique, junto con toda la experiencia del máster. Pero también sabemos que para Ubrique está teniendo un impacto. Un montón de gente que está en contacto en relación con ellos, en gente que les ayuda. Bueno, la verdad es que se está produciendo ahí una simbiosis francamente interesante para uno de los elementos que es más importante para nosotros en el máster, y es que tenga una base emocional, que no sea simplemente un aprendizaje frío y técnico, sino que haya realmente un componente afectivo emocional en la base del máster, ¿sabes? Así que en definitiva es una convivencia en torno a lo que es el sector de la piel, la marroquinería, con multitud de especialistas. Y de hecho, imagino que, bueno, al tratarse no es tampoco un número muy elevado de alumnos, bueno, pues llegáis a conocerlos al cabo de todo este tiempo y le conseguís incluso lo que es el alojamiento, ¿no? Porque llegan de otros lugares y, bueno, pues para todo este tiempo, para estos 3 meses, aparte de la matrícula, creo que incluso también un poco le enfocáis para que puedan alojarse y demás, ¿no? Digamos, les ayudamos a buscar. O sea, realmente aquí viven en pisos compartidos que tienen que alquilar ellos. Entonces, simplemente les facilitamos algunos contactos con las inmobiliarias locales, con algunas webs que facilitan en la oferta de pisos de alquiler, y ellos mismos se ponen de acuerdo para ver quiénes viven con quién, qué piso alquilan, y punto, vamos. Pero es una iniciativa que la llevan ellos completamente, ya están todos alojados. Nos ha costado este año más que el año pasado. Se nota que hay más actividad en Ubrique ahora mismo y no era tan fácil conseguir los alquileres. Bueno, pues es importante también eso. Y te iba a preguntar, como especialista en el sector de la piel, aunque no tiene nada que ver ya con el máster, pero por lo que comentabas, ¿no? Ese boom del que hablabas en cuanto al sector. Te quería preguntar por las grandes marcas y si crees que van a seguir llegando hasta nuestra localidad, si esto va para adelante, si se está consolidando, o sea, que no es una burbuja. En principio la tendencia va para adelante. Es cierto que ahora mismo la situación en China es muy muy incierta y hay una gran incertidumbre sobre qué va a pasar. Están volviendo a devaluar la moneda porque hay problemas económicos dentro de China, lo cual significa que seguramente van a empezar a actuar con mayor agresividad a nivel de precios en el mercado. Pero ya desde hace unos años hubo, digamos, por decirlo de alguna forma, una especie de acuerdo entre las grandes marcas de que para defender su mercado del lujo tenían que basarse en que el lujo fuera artesanal y fuera producido en Europa. Entonces, eso es lo que está un poquito en el origen del resurgimiento de Ubrique, que empezó realmente a notar cómo estas marcas iban volviendo desde hace unos años, primero a cuentagotas, pero ahora ya están empezando a desembarcar de una forma mucho más potente, y esto se supone que es una tendencia, por lo menos a medio plazo. Otra cosa ya es a largo plazo que vaya a pasar, y ahí nunca se sabe, pero ahí es donde está un poco mi insistencia de que hay que aprovechar esta bonanza para ir desarrollando en paralelo unas marcas propias, aprovechando además el prestigio de Ubrique, que cada vez ahora mismo está siendo más conocido. Porque si luego se vuelven a ir, como pasó ya en los años 70, quiero recordar, por lo menos queda la posibilidad de tener un producto en un mercado competitivo, un mercado de nivel, con una marca propia, y no dependemos solo de las decisiones de otras empresas. Pues ahí está también ese diagnóstico, desde luego, en mi opinión, muy acertado, de que hay que aprovechar, desde luego, estos buenos momentos para, como señala, ¿no?, crear grandes marcas que sean las que pues nos ofrezcan la posibilidad de sacar adelante el sector si se marchan, ¿no?, la grandes firmas. Bueno, pues todo ello sobre el sector de la piel, queríamos aprovechar también por un poco la actualidad, preguntar a Juan Carlos Santos, que como les decimos es el director del Master Piel Design, que arranca mañana en Movex. Recordamos que también como codirector sigue pues Enrique Loewe. Muy importante, ¿no?, el apoyo en ese sentido desde el arranque de este máster, ¿no? Sí, Enrique vendrá la semana que viene a hacer ya un poco, digamos, lo que es su primera intervención. Enrique viene una vez al mes aproximadamente. Al inicio de cada módulo viene a ver los proyectos que se han desarrollado y a marcar un poquito unas pautas para el siguiente módulo. Entonces, ahora por un problema de agenda no podía estar esta semana, pero vendrá la semana que viene. Y recordemos que se trata de un máster que imparte a través de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Sí, el máster está, digamos, organizado por la Universidad Politécnica en conjunción con la Fundación Loewe y con la Fundación Movex. Así que, como podemos comprobar, muchas entidades, firmas, diseñadores, así que hay un conglomerado, un punto de unión y de encuentro entre diferentes sectores que, en definitiva, bueno, pues tienen en el centro de atención al sector de la piel. Y bueno, pues importante cubrir que está ahí, desde luego, que permanezca como sede de este máster en piel. Hombre, pues, ahí me gustaría resaltar, Juan Carlos, que ya la experiencia de los dos máster anteriores se ha traducido en empresas y en que están viniendo a producir aquí. Es decir, Camper, tenemos ahí un diseñador de la primera edición, y está trayendo toda la producción de la nueva marca que sacó, el Cartujano, la están produciendo aquí. Uno de 50, que también estuvo con otra diseñadora de la primera edición, ya vino aquí también a producir. Diseñadores de la primera y la segunda edición que han creado su marca propia ya están contratando la producción aquí. O sea que la repercusión directa de la gente que estudia aquí es evidente, ya lo ha demostrado en la práctica. Esperamos que eso vaya a más. De hecho, leí en una entrevista precisamente, era un pequeño diseñador que había venido a realizar un máster en piel aquí a Ubrique, el máster Piel Design, y que a partir de ahí, bueno, pues había iniciado su producción en nuestra localidad. Es un ejemplo de eso que nos estás comentando y que son los resultados tangibles de lo que se está poniendo en marcha, ¿no? Exactamente, y esperamos que vaya más. Pues es un gran objetivo, sin duda. Y los resultados a largo plazo, pero también a corto, como nos está comentando Juan Carlos Santos, director del máster en piel. No sé si Javier continúa por ahí también. No, Javier ya no está. Pues estamos aquí en guerra ahora preparando todo para mañana. Pues ambos, muchísimas gracias en cualquier caso por habernos acompañado, y os dejo que continuéis porque, bueno, pues como decíamos, estáis con las últimas pinceladas, los últimos flecos de cara ya al arranque de lo que son las clases mañana, ¿verdad? Exactamente, mañana empezamos, a las 9 de la mañana. Pues se lo he dicho, muchísimas gracias, como siempre, por habernos ofrecido toda esta información. Ok, Juan Carlos, seguimos en contacto. Gracias. Chao.